Este minuto lo acabaste con la cosa que vocifera. Dime que te sientes dolida sin ni nada que te lo impida. Y sigue armando el teatro declarando. Tú no sabes nada de la dirección. Tu vida no tiene una dirección. Te desesperas por conseguir pareja cuando no sabes cómo atenderla y la alejas. Tú no sabes nada de la dirección. Tu vida no tiene una dirección. Te desesperas por conseguir pareja cuando no sabes cómo entenderla y la alejas. Mira quién lo dice, inservible que para una relación no sirve. Miles de peleas y conflictos ella vive, no tiene su hogar y me quiere venir a hablar de asuntos maritales. Tiene la teoría, pero no sabe cómo ejercer esa destreza en tu cotidianidad ni en tu lugar de vivir. Lucy, que te capacitaste. Aparentemente lo eres aquí, pero en tu santuario tengo mucho que pedir. Tu fruto no lo alimenta, ni impresiona, ni sensiblemente. En un porvenir factura te cobrará la población y otros verte lo hará. Y sigue armando el teatro declarando. Tú no sabes nada de la dirección. Te desesperas por conseguir pareja cuando no sabes cómo atenderla y la alejas. Tú no sabes nada de la dirección. Tu vida no tiene una dirección. Te desesperas por conseguir pareja cuando no sabes cómo entenderla y la alejas. Que a la duría algún día tus encantos caerán. Nadie te topará creyendo que el mundo lo tiene a tu pie. Eso sucede en la juventud. Y si quieres algo que amerite que te aprecie, o solo por tu fisonomía, tómalo para que no te tumbe la melancolía. La soledad cuando llega raza atrevida. Ten cuidado con tu lenguaje, esta vida es en bucle. Vas a recibir todo lo que me dijiste. No tengas pánico, tú sabrás si será bueno o malo. Utilizo lo mismo que me mencionaste. Esperas por conseguir pareja cuando no sabes cómo atenderla y la alejas. Tú no sabes nada de la dirección. Tu vida no tiene una dirección. Te desesperas por conseguir pareja cuando no sabes cómo atenderla.